pasan los años, el viejo cediendo un poco, Simón ya ni le escribía, Andrés estaba curioso. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace doblado, a más toca un interés. Por fin hubo noticia de donde su hijo estaba, Andrés nunca olvidó el día de esa triste llamada. Es que es un poco larga, así que yo os sugiero que busquéis la canción, ya os he dicho el título y ya oís el final, os dejamos un poco con la intriga. Y me parece muy bien empezar con una canción con ritmo, alegría, y bueno, que esa parte, siempre me ha gustado eso de la vida te da, aquí dice el cielo, limones, aprende a hacer limonada, para que vamos a luchar. O otra cosa que me gusta a mí, como alguien de costa, todo esto de, mira, súbete a la ola y no intentes ir contra ella, porque es un poquito complicado, y eso lo sabe cualquiera que coja olas. Bueno, esta canción, El gran varón, nos la ha sugerido Pablo, a quien hoy tenemos en nuestro programa. Buenas tardes y encantada de que estés aquí. Gracias a ti. Hace una semana casi nos encontramos después de la manifestación pro-palestina y te comenté que me gustaría que vinieras al programa. Y claro, luego vi un mensaje que tú habías puesto en Instagram, que lo intenté buscar otro día, pero bueno, es que he estado muy ocupada. Y que el día 31 era el Día de la Internacional de la Visibilidad Transgénero, que tiene como objetivo visibilizar, denunciar públicamente la discriminación, etcétera. Y tú te defines, en lo que nos has mandado, como persona trans, no binaria, migrante, residente en la ciudad de Córdoba. Quizá quieres explicar la presentación o si consideras que no es necesario, lo que tú quieras. Bueno, primero recordarle a todo el mundo que las personas trans no tienen por qué ir dando explicaciones de quiénes por son. Supuesto, por supuesto, por supuesto, ¿no? Totalmente. Pero entiendo que este es un espacio pedagógico simultáneamente, ¿no? Claro. Aparte de un espacio visible, a pesar de que esto sea la radio. Entonces, sí, a ver, las personas trans son personas que no se identifican con el género que se les asignó al nacer. Entonces, claro, a mí se me asignó un género y yo... rápidamente me di cuenta que no encajaba dentro de los parámetros que socialmente estaban aceptados con el género que se me impuso. Y bueno, durante mucho tiempo simplemente crecí con mucha frustración, ¿no? Aceptando que bueno, no hay otra manera de hacerlo. Y conforme la sociedad fue evolucionando y se me presentó información que me permitió explorar quién yo era realmente, decidí que las etiquetas clásicas simplemente no me definen, que yo no encajo allí, ¿no? Entonces, creo que la definición de no binaria son aquellos que trascienden de las etiquetas de género, ¿no? Y hay casi toda la sociedad. El género es quizá la forma de división humana más potente que hay, ¿no? Y creo que trascender de ello y simplemente experimentar la vida en su totalidad es la forma más pura de existir. Es lo que intento. Hoy le estaba comentando a Gloria, no lo he puesto aquí porque yo hago esto un poco porque la gente me pide también tener una idea, que como yo escribo unos artículos en el periódico y tal, pues el año, hace dos años, por ahí en junio, me gustó mucho un vídeo que me pasaron de un experimento que cogían un grupo de personas y en vez de lo típico, hombres, mujeres y tal, decían, a lo mejor lo habéis visto porque circuló mucho, que se pongan en un lado las personas a las que le gusta madrugar, y se ponían unas, a las personas a las que le gusta comer chorizo, bueno, me lo estoy inventando, ¿me entiendes? Quiero decir que entonces establecían como otros parámetros que no son los que se nos ocurren y claro, pues había afinidades que no tenían nada que ver y sin embargo parece que bueno, yo además, ahora que tengo nietas, ya me desesperaba un poco con mis hijos. O sea, a mi hijo, pues no se le veía la carita muy suave y me decían, ¿es una niña? Y yo, no, es un niño. Entonces a mi hija le decían, ¿es un niño? Y digo, no, es una niña. Dices que como no tiene pendientes, y digo, pero si a mi hijo, ¿por qué? Y digo, bueno, ¿qué más da, no? O sea, que lo del... vamos, es que es increíble, vas a comprar un pijama y de repente tiene que ser un pijama rosa o tiene que ser un pijama... Bueno, yo esto es un tema que a mí me bueno, a mi hija le ponía negra. Y claro, entonces te están ya marcando como si eso fuera lo más importante en la vida. Lo de no binario a mucha gente no le suena, pero yo creo que ahora es algo importante, ¿no? Si lo quiero explicar y si no seguimos hablando de otras cosas, ¿no? Ya los explicaba en parte. Sí, claro. Ese es un ejemplo de etiquetas sociales que hacen que tratamos de forzar a alguien a elegir algo más allá de su propio interés, ¿no? Y las redes sociales son herramientas excelentes para... Imagínate que tú quieres comprar un coche y te pones a mirar coches en Google, ¿no? Y entonces de repente Instagram se da cuenta, uy, esta persona quiere comprar un coche. Nos interesa venderle un coche rojo. Nos interesa venderle un Toyota, qué sé yo, ¿no? Entonces de repente te sale un montón de publicidad, ¿no? Con un montón de gente, gente feliz, no sé qué. Y ahora de repente tú quieres un coche rojo, ¿no? Y tú realmente a lo mejor no querías eso. Tú querías otra cosa. A lo mejor querías una bicicleta verde, ¿sabes? Pero ahora de repente, por haber buscado algo, el sistema te lava. Y esa es quizá la forma más directa hoy en día de manipular el pensamiento humano, ¿no? Pero incluso en la sociedad, tú a lo mejor piensas, ah, yo quisiera usar una falda corta, ¿no? Pero vas a la calle y te das cuenta, uy, no, espera. Tienes que tener un cuerpo determinado para usar una falda corta. O tienes que tener una edad determinada para usar una falda corta. O hay a lo mejor espacios concretos donde solamente puedes hacerlo. Y si no, es que no puede ser aprobado socialmente, ¿no? Pero creo yo que no es hasta que una persona o un grupo de personas dicen, no, espera, podemos redefinir quiénes somos, podemos redefinir la moda. Y antes podíamos dejar que eso lo dictamine grandes gurús, ¿no? Del estilo y etcétera. Pero cualquier ser humano puede ser dueño de su propio cuerpo. Claro, y en medio de eso, porque por ahí va el mensaje que tú pusiste, ¿cómo podemos combatir los discursos de odio? Que bueno, yo creo que es que hay gente que tiene como una pulsión al odio, ¿no? O sea, ahora mismo el odio se puede canalizar por el tema ese trans o porque dicen el borrado a las mujeres y tal, pero bueno, en otro momento pues se puede dedicar a que tú seas de una determinada zona del mundo, ¿no? O una determinada ciudad, ¿no? ¿Cómo combatir los discursos de odio? Que es lo que a mí me preocupa. Por eso creo que hay que visibilizar lo que no son discursos de odio. Por ejemplo, la canción, ¿no? Claro, y yo creo que la mejor manera, o sea, un discurso de odio es una herramienta de manipulación, generalmente política, para que nuevamente alguien haga lo que tú quieres, ¿no? Entonces, creo que ponernos a todos en contra de los inmigrantes o de las personas trans es una forma de capitalizar votos, por ejemplo, ¿no? Y casi siempre cuando se utilizan estas herramientas se trata de aplicar sobre grupos marginales, ¿no? Gente cuya existencia, si desaparece, no sea del todo grave, no sea un personaje importante de la población y, por supuesto, que la población no pueda enterarse dónde están, quiénes son, no puedan hablar con ellos, ¿no? Entonces yo creo que la mejor manera de luchar con un discurso de odio es enfrentarse a la realidad, ¿no? Escuchar a las personas trans hablar, expresarse. Y poco a poco, cuando haces eso, te das cuenta que, ah, ok, son solo personas normales, ¿no? Como cualquier otra persona. Y a lo mejor visten de una manera más estrafalaria o diferente a cómo lo hacen los demás. Pero eso solamente enriquece al conjunto de seres humanos, ¿no? Entonces... Sí, también porque yo como, bueno, luego me he encontrado gente, siempre estamos focalizando en la gente que diríamos transiciona más a mujer, pero yo en el instituto he conocido los casos contrarios que están más invisibilizados. Más invisibilizados porque bueno, parece que no tiene ahí, no sé, recuerdo una chica que me encontré en un acontecimiento que había y estaba con la gente de Todes transformando y ella estaba empezando un poco la transición a hombre, diríamos, y entonces hace poco una amiga me dijo, oye, ¿te acuerdas de tal Cristina y tal? Está en tal bar, que quiero ir a verla. Bueno, pues ahora se ha puesto ya Cristian y tal. Bueno, nos acordamos porque habíamos tenido mucha relación. Pero esos casos, por lo que sea, no, es como si no existieran también. Y no sé, es por lo que tú dices, porque se ha combatido con toda esta historia de un cierto feminismo, se ha convertido especialmente... algún tipo de figuras o lo que tú dices, o gente que vista o que no vista, pero es que hay muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo no quería que nos centráramos todo el rato en esto, si no te importa. Y entonces me he dejado el calendario en casa, pero me parece que, y tú insistes, la importancia, luego hablaremos un poco de lo que es la interseccionalidad, que me interesa mucho, colaboras en causas solidarias y vamos, yo tengo un calendario, ¿no? Que ¿Qué querías tú decir algo? Sí, te lo pasé. Me lo pasaste yo, lo compré. Yo te lo llevé y tú lo compraste. Sí, yo tengo otro no en casa. Te desvíes, no sí. Te desvíes del micro. Que bueno, que yo sé que claro que eres una activista que colaboras con diversas causas, pero a mí también te voy a decir que cuando me llegó a mis manos ese calendario en la Asamblea Hierbabuena, lo tenemos varias de nosotras, me sorprendió que el tema fuese la ELA y fotos de personas LGTBIQ+. Y entonces a mí me sorprendió y me gustó ver cómo se confluían las ideas. Y quiero preguntarte, bueno, que nos expliques aquí y ahora, cómo surgió esa idea y qué pretendíais, qué buscabais. Claro, esta idea nace desde el propio corazón del colectivo LGBTIQ+. Se supone que la Marcha del Orgullo nace en Stonewall, ¿no? Con las vidas de personas negras, migrantes, trans, trabajadoras sexuales. Y desde entonces, con esas marchas y esas luchas, se construyeron derechos humanos esenciales que tuvieron repercusión en todo el mundo. Y desde aquel momento hasta ahora hay gente que cree que las marchas por el orgullo han ido transformándose, ¿no? Y en lugar de ser recordatorios de las luchas que todavía quedan pendientes o de los problemas que tenemos en la actualidad por alcanzar un mundo más igualitario, lo que se ha vuelto es una fiesta, ¿no? Y ahora la marcha es verdad que son parades, ¿no? Son carros alegóricos con gente arriba bailando, súper contenta. Y eso prueba nuevamente de que al final todo tiene una jerarquía, ¿no? Y a lo mejor en el norte global, occidental, el hombre blanco, sobre todo, cis gay, pues sí puede tener una vida bastante, bastante normal. Pero luego el resto de escalones en el colectivo sistemáticamente tienen menos derechos y oportunidades. Y luego ya si sales del norte occidental, pues ya olvídate, ¿no? Hay lugares donde es completamente ilegal tener este tipo de fiestas, ¿no? Porque son fiestas. Entonces existe algo que se llama el orgullo crítico, ¿no? De, bueno, vamos a ser críticos con nuestra propia lucha y reconocer que estos son espacios donde realmente lo que tendríamos que estar haciendo es luchando las batallas que quedan, ¿no? Entonces yo, de cara al calendario, yo pensé, ok, si se supone que en estos 20, 30 años hemos realmente ganado derechos universales y en el proceso hemos aprendido qué es lo que implica no tenerlos y lo importante que es seguir en la lucha para que no se pierdan, ¿no? Lo importante que es conectarnos con aquellos que están en el margen de la sociedad. Si realmente hemos sido capaces de hacer todo eso, tenemos que ser capaces de conectar con otras personas que también están en situaciones marginales. Y creo que no encontramos en ese momento, ¿no? Podría haber servido cualquier otro, pero nos gustó mucho conectarnos con este grupo de personas con esclerosis lateral amiotrófica, porque eran personas que estaban en el margen de la vida. Es decir, es una enfermedad muy dolorosa, muy silenciosa, porque pierdes la conexión del tejido muscular y del tejido nervioso y eventualmente pierdes el habla, pierdes la capacidad para respirar. Vamos, hay gente que muere, me parece que el promedio son 2 años, ¿no? Y es altamente costosa. Y nos reunimos con algunas de esas personas que lo estaban pasando fatal y dijimos, ok, vamos a tratar de visibilizar su situación. Y hay organismos en Andalucía y en España que constantemente tratan de luchar por que haya un mejor apoyo administrativo por parte del Estado, que haya más leyes, que haya un flujo de recursos para esto y que haya muchísima más investigación, por supuesto, porque estamos lejos de saber cómo ayudar a estas personas, por lo menos para paliar, para que la muerte no sea algo tan doloroso. Uh-huh. Y lo que hicimos fue crear un calendario. Bueno, hicimos unas entrevistas, ¿no? Donde reuníamos. Perdona, ¿tenéis previamente contacto o alguien tenía? Sí, hablamos entorno, con ¿no? la. Con, por eso digo. Sí, perdón. Hablamos con la asociación Saca Lengua ELA, que está en Fernán Núñez, nos puso en contacto con personas con ELA que quisieran participar en el proyecto. Sí. Entonces reunimos personas LGBT de la ciudad y los reunimos en un espacio común para hacerles una entrevista, ¿no? Y en esa entrevista les preguntábamos preguntas comunes, pero que reflejaban realidades dispares. Por ejemplo, ¿cuán difícil fue para ti reconocer qué es lo que te estaba pasando, ¿no? ¿Cuál es la estructura de tu red de cuidados? ¿no? Y son preguntas que, por supuesto, se responden de manera diferente, pero ambos tienen una historia importante que contar a través de ella. Nuestra idea era reunir realidades completamente dispares y construir empatía en el camino para demostrar que siempre te puedes acercar a alguien. Ok, yo sé que tus ideas políticas, que tu lugar de nacimiento, que tu género, lo que sea, son estos. Para nada compartimos la misma historia de vida, pero sé que de alguna manera, si hablamos lo suficiente, podemos empezar a conocernos, a entendernos y a encontrar lo que tenemos en común para luchar por esa realidad. Ya os mandaré fotos, aparte que en Instagram me parece que hay hay un enlace. Sí, tenemos un enlace para ver todas las fotos del calendario. Todo el proyecto es anticapitalista. No, los calendarios son gratis, las fotos están allí. Hay un enlace para que puedas hacer visum a Saca Lenguela. Sí, yo lo hice y a mí me sorprendió mucho ver el calendario. Ya está, que vi a ver la primera página, en el mes de enero, febrero, estaba Verónica, enfermo y ver gente conocida por mí. A mí al principio me chocó y me costó entender hasta que vi la relación y me emocionó. No, es que había levantado. Sí, la verdad, tal como lo explicas, yo por eso tú decías que te interesaba mucho también, parte del texto que mandaste, mi enfoque es interseccional. Yo la primera vez que oí esto en Amnistía, que se usa muchísimo, ahora tenemos la asamblea en Mérida la semana que viene, precisamente porque nos dimos cuenta que estábamos tratando realidades diferentes por distintos. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta que no hay alguien un poco implicado, pues hay cosas que se te pasan. Por ejemplo, tú sabes quién es Alberto Astarloa, que es ciego, ha estado en la junta directiva. Pues claro, gracias a una persona como ella, muchas veces cuando un documento no es accesible te lo hace notar. Y son cosas que a lo mejor tú no las estás percibiendo. Luego, también con respecto al feminismo, yo he visto ya en muchos, aparte del orgullo crítico y todo lo que tú has dicho, sobre todo protestas de grupos de mujeres racializadas que dicen que la mitad de las cosas que se dicen, las proclamas feministas, quedan muy lejos, porque hasta qué punto también tenemos nosotros un antirracismo ahí latente, del que no somos muchas veces conscientes, y no todo el mundo entiende que lo que tú dices, que hay que ir integrando las luchas, o sea, que no es que yo voy por aquí, ahora tú vas por allí. Bueno, hay gente que sí quiere ir solo por su lado, ¿no? Pero ese concepto me parece a mí muy importante. Sí, yo creo que en el 8M es donde más se nota, porque tienes la gente de las primeras olas que estaban desde el inicio de la lucha, y claro, lucharon por el derecho de la mujer para poder trabajar. Y es verdad, ese es el inicio de la lucha, ¿no? Poder votar, poder tener acceso al trabajo, ahora el salario igualitario. Claro, pero no se dan cuenta que en el proceso la sociedad seguía siendo tan racista como siempre. Y el hecho de que luchases por los derechos de la mujer no implicaba que el racismo fuera a desaparecer. Y dentro de las mujeres había mujeres de color, ¿no? ¿Y dónde quedan ellas? Si luego en el proceso, una vez que la mujer coja poder, van a echar del cesto a toda la gente de color. Y si no es por el color, puede ser una cuestión capacitista. ¿Qué pasa con las neurodivergencias? ¿No? Creo que lo comentasteis el otro día en Luciana, precisamente, no sé si lo comentaste, lo he hablado yo con otra gente, cuando la manifestación se pedía silencio en el tramo Cruz Conde y que había un grupo gritando y decía no nos van a callar, y todo el mundo intentaba explicar que lo del silencio no era para que se callaran, era ese tramo, porque hay gente a la que le molesta el ruido, y por lo visto, porque yo no hablé con ellas, me estaba poniendo negra, solo se lo expliqué a alguien que me preguntó, es que venimos de fuera y tal, ¿cómo va? Digo, esto no es la primera vez que se hace, que algunas dijeron que no importaba, o sea, que sobre todo lo importante era que estábamos ahí por los derechos de las mujeres, y entonces te quedas un poco, ¿no? ¿Qué mujeres? ¿Qué mujeres? Exactamente. ¿No? O sea, ¿qué mujeres? ¿No? Es como si pongo un escalón así, tú no puedes subir, y mira, es que no me importa, ¿no? O sea, si no tienes piernas, quédate ahí, no sé. Me pareció muy interesante, ¿no? Sí. ¿Algo que queréis preguntar, Lucía? ¿Te apetecería...? No, no sé por qué iba a decir de las neurodivergencias, que me había parecido interesante, no sé si... Vamos, que a mí me ha gustado eso, no sé si podía decir algo más. Si no, no. Bueno, es curioso porque dentro del colectivo trans, de hecho, hay una mayor tasa de neurodivergencias. O sea, hay 6 veces más probabilidad de estar dentro del espectro, ¿no? Entonces, luego hay características que son consideradas dentro del espectro autista, que de hecho son trastornos psicosociales producto de la marginalización sistemática en la infancia. Entonces, aquí hay, y bueno, también más probabilidad de tener bipolaridad, TLP, etc. Para mí, ya sea una discapacidad o simplemente una neurodivergencia funcional, ¿no? Lo cierto es que las identidades trans son producto de la diversidad funcional del cerebro. Simplemente percibimos el género de otra manera, no atrapado dentro del cuerpo, así como los cerebros neurodivergentes. Simplemente no es que sean mejores o peores que un cerebro neurotípico, simplemente captura la realidad de una manera diferente. Y hay, vamos, todo el mundo lo sabe, la mayor cantidad de ingenieros de Silicon Valley no pueden ser más neurodivergentes, son gente súper difícil de tratar. No puedes hablar con cualquier grupo de ingenieros de Microsoft. Es un espacio difícil. Tienes que hablarles en su idioma, en su lenguaje, tratarles de una manera bien concreta, ¿sabes? Solo soportan que la taza tenga un color, por ejemplo, ¿no? Y no es que haya nada malo en ello. De hecho, es su capacidad para percibir y vivir de una manera diferente lo que les permite encontrar soluciones que el resto de gente no encuentra, y por eso los tenemos muchas veces en el borde de la vanguardia tecnológica, ¿no? Pero cuando algo no es funcional para el sistema, lo tiramos a la basura. Lo cual, de hecho, es un gran problema, porque no sabemos el día de mañana qué clase de problema político, social, tecnológico, bioquímico vamos a tener. Y tener a nuestra disponibilidad todas las herramientas que el cerebro humano puede tener. Bueno, yo, como ya he dicho antes, soy un poco la mala. Y para cerrar este bloque, le pedí un poco a Gloria que nos hablara un poco de una información que nos ha dado el CEAR, que es el Comité Español de Ayuda al Refugiado, sobre la situación de mujeres en el mundo. Porque sí es cierto que en general se enfrentan muchos más peligros, y por supuesto entrarán muchísimos otros colectivos, en cuanto a mujeres refugiadas. Y entonces la unidad en la lucha por los derechos humanos, pero yo digo como lema, y luego que ella nos cuente, nunca deberíamos buscar enemigos en la causa común de defensa de los derechos humanos y solidaridad. Entonces Gloria prepara un poco, y sí. Muchas gracias, Pablo, te puedes quedar si quieres y tú ahora decides, ¿vale? Habrá un corte. Yo te iba a pedir que te quedases también, porque yo voy a dar unos poquitos datos, había muchos, pero seleccionamos los mínimos que nos da, los vienen en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Pero como algunos de ellos se refieren al cambio climático, creo que es una de tus líneas de investigación. Me gustaría que luego me matizases todo lo que tú quisieras. ¿Eh? Vale. Entonces, bueno, solo por decirlo así, como es una amenidad, pero en mi día a día, o sea, ser trans es como mi identidad, pero en mi día a día tengo un trabajo. Entonces yo soy ecóloga, trabajo en la Universidad de Córdoba, y dirijo un consorcio de investigación con 7 entidades en 4 países, sobre todo para estudiar cambios en la biodiversidad y en los servicios ecosistémicos y un gradiente climático desde el desierto hasta la selva amazónica, ¿no? También tenemos otros proyectos asociados con cambio climático y el efecto de la sequía sobre bosque mediterráneo, ¿no? Básicamente los problemas ambientales más graves que podemos tener ahora y que pueden ayudarnos a entender cómo la vegetación está respondiendo a lo que le hemos provocado. ¿No? Precisamente por eso te agradezco que le haya leído también a tiempo, hablé contigo hace tiempo, pero también por escrito, de lo que tus líneas de investigación, tu línea principal que acabas de explicar, pero es que también he buscado estos datos de la Comisión de Ayuda Española de Ayuda al Refugiado, y dice también los datos que me ha impresionado más, es que las niñas, mujeres y niñas que necesitan asilo en España proceden principalmente del norte, de 4 países del norte de África, como Mauritania, Malí, o de Afganistán, de Ucrania, de Yemen, y de varios países latinoamericanos, que las razones de su huida son varias. Por ejemplo, dice que una de ellas es el feminicidio, del cual Honduras, al parecer, es donde tiene la tasa mayor. Y al parecer, cada 2 horas una mujer muere asesinada. O en Perú he leído de que de cada 10 mujeres, 6 han sufrido violencia de género. Bueno, eso es uno de los pocos datos que he encontrado. Lima es la quinta capital más peligrosa del mundo para ser mujer. Pero luego está el Cairo y estos sitios chungos, Lima sorprendió, porque creo que es el único en el top 5 que está en Latinoamérica. Pero claro, hablamos mucho de Latinoamérica, pero claro, de África ya hemos hablado aquí en otros programas, y es evidente que también hay otros problemas que afectan sobre todo a mujeres y niñas. Por ejemplo, el matrimonio infantil forzoso a edades muy, muy, muy tempranas, muy precoces, o la mutilación genital femenina, del cual nos habló Miquela. Yo... Pero una cosa que me persona quería, a lo que te quería ir yo, es que al parecer, de las razones de huida, el 80% de las personas desplazadas son mujeres y precisamente son por cambio climático. Y eso me ha hecho son por la emergencia, por sequías, inundaciones. Yeah. Entonces, a mí me ha hecho reflexionar, porque yo he estado muchos años siendo profesora de geografía, y claro, hace años, hace varias décadas, claro, se distinguía muy claramente. Por una parte estaban los inmigrantes, los migrantes por motivos económicos, y otros, o sea, los solicitantes de asilo por motivos políticos. Pero yo creo que hoy día esa distinción se nos está cayendo, ¿no? ¿Hasta qué punto tú crees que el cambio climático, la emergencia climática, está haciendo sufrir más a algunos países, tanto los países consumidores o a algunas poblaciones? Según tú, ¿qué grupos son más vulnerables? Yo creo que el enfoque exacto es que hay poblaciones concretas. Hay lugares que están enfrentando... cambios erráticos en la distribución de las precipitaciones, es decir, ya no saben cuándo exactamente va a llover ni cuánto va a llover, lo cual puede inundar perfectamente un cultivo o secarlo por completo, lo cual está impidiendo para muchas poblaciones que dependían sobre todo de la agricultura y la ganadería subsistir. Uh-huh. Y ellos están viendo que el punto donde es más rentable abandonar la tierra y tratar de emigrar a la ciudad. Y bueno, eventualmente eso puede provocar migrantes climáticos, ¿no? No suelen cambiar de país, pero es verdad que hay lugares concretos que están siendo muy atacados. Uh-huh. Yo creo que el boom de la noticia está empujado sobre todo por la gente que quiere hacer del cambio climático una emergencia global, porque lo es, uh-huh. ¿no? Sí. Estadísticamente, dentro de todas las razones por las que hay que migrar, yo creo que la gente no migraría tanto por eso, porque los cambios en el ecosistema no son sutiles, pero son progresivos con el tiempo y con suficiente progresión como para que la gente pueda relativamente adaptarse. Entonces yo te digo, me parece que esto es un problema local, ¿no? Y esa gente local está sirviendo para poner a la luz que, ojo, estamos devastando lugares concretos, pero los estamos devastando de una manera tan grave que la gente tiene que deshacerse de todo e irse a otro lugar. Que se ve forzada a desplazarse. Claro. Son desplazamientos forzosos, ¿no? Sí. Y entonces, lo único que yo quería hacer en el Comité de Ayuda al Refugiado, en el fondo, hay una síntesis muy clara que dicen, huimos para salvar nuestras vidas, corremos más riesgo. Durante las rutas migratorias y después al llegar al lugar elegido los obstáculos que se enfrentan y que la mayoría, un porcentaje de visos, son mujeres, niñas o colectivos LGTBQ, la mayoría. Esto sintetizando mucho. Bueno, yo es que el otro día nos pasamos un montón y Edu, que no nos conoce más que de un programa, se va a sacar decir, esto siempre se están pasando, así que acabamos esto, ponemos la nueva canción y pasamos al espacio joven. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó. Tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo del mar, la caracola. Te vas a Alfonsina con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento. llanto y desala, te resquiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy. Bueno, pasamos a Espacio Joven. He puesto esta versión de Alfonsina Henar cantada por Rosalía. Es que no me lo podía. Vaya. Bueno, ya está. Venga. Es muy bonita la versión también. Bueno, pues hoy traemos también cada uno un tema un poquito diferente. Voy a empezar yo simplemente por estar aquí, que siempre lo hago por eso, no por nada. Y yo hoy he elegido un tema que me parece interesante porque también creo que está resurgiendo un poco ahora. Y es el tarot o la toda esta pseudociencia. Bueno, es que creo que ni siquiera se considera, no lo sé, la verdad. Pero bueno, quería hablar un poquito de esto porque es verdad que entre la gente joven ahora se está poniendo también un poquito de moda, sí, sí. Y hay mucho... No, hay... Es que es lo del tarot, eso, ¿no? Las modas. Y la numerología. Bueno. Vaya, vaya. Sí, sí. Pues nada, simplemente para comentar algunos efectos o teorías que pueden explicar un poco por qué hay tanta gente que lo cree, porque al final dice, ¿y cómo puede ser que la gente se crea esto? Pues bueno, si tanta gente lo hace, por algo es, no porque sea verdad, sino por algún fenómeno. Hay eso, como ya digo, esto al final los efectos llevan el nombre del que lo ha pensado, ¿no? Hay un efecto principal que explica estas cosas que se llama el efecto Forer, o Barnum también se le conoce, y describe un poco la tendencia que tienen las personas a creer que una explicación encaja específicamente con su personalidad cuando la explicación es muy vaga. O sea, quiere decir, los videntes tienden a dar explicaciones que encajan con cualquier persona, que encajan con todo el mundo. Pero por un sesgo egocéntrico nuestro, tendemos a pensar que eso está hecho, pues me dicen algo que a lo mejor a ti te serviría igual, pero yo digo, jolín, si es que soy yo completamente, claro, que sí. O sea, andan en clavo. Además, cuando nos dicen cosas buenas, muchísimo más. O sea, ahí es mucho más fácil creer que efectivamente te están diciendo algo que encaja perfectamente contigo. Luego también está el sesgo confirmatorio, que también es muy interesante, no solo en el tarot, sino en la vida en general, que es que de toda la información que recibimos, digamos, de hechos que nos informan de que sucede esto, esto y esto. Pues yo voy a acordarme más de aquello que confirme mis creencias. Si me dan información con distintas perspectivas y yo escucho una que confirma lo que yo creo, me voy a quedar con esa más probablemente. En fin, bueno, luego el efecto placebo de toda la vida, que está súper comprobado que existe. Esto influye mucho, sobre todo cuando hay personas en situaciones de vulnerabilidad que tienen mucha esperanza ya en cualquier cosa. Y a lo mejor es una persona que esté desesperada si cree que lo que le diga un supuesto vidente va a aclararle las cosas o va a ayudarle de alguna manera. El mero hecho de tenerle tanta fe a lo que le diga puede que ya le ayude, puede que ya mejore su propia situación o que se crea las cosas que le dice y que la implemente. También depende muchísimo de lo que diga cada profesional, ¿no? Cada persona, ¿no?, que se dedique a esto. Pero bueno, y luego también podríamos un poco comentar el efecto Pigmalión, que también se llama profecía autocumplida, que es el hecho de que si te dicen, si estás muy metido en todo esto, a lo mejor te dicen, por ejemplo, me lo invento, eres una persona muy bondadosa. Pues como te han dicho eso, tú ya actúas con bondad, porque te lo han dicho, te lo crees y ahora lo eres. Entonces eso sucede mucho también. Y igual que a la inversa con cosas malas, si te dicen que no vas a conseguir algo porque no se te da bien, pues a lo mejor es que ya vas con ese pensamiento preconcebido y no lo consigues. Que puede que sí, que puede que no. Pero muchas veces es eso del sesgo confirmatorio. Nos quedamos con las cosas que nos hacen creer que está pasando todo de la forma que nosotros creemos. Y bueno, luego ya de manera más secundaria, también afecta en cierto modo toda la estética que acompaña a la clarividencia. O sea, hay un efecto que se llama el efecto halo, que es que inferimos las capacidades que puede tener una persona por algún elemento de su vestimenta o de su apariencia, digamos. Y todo el misticismo que acompaña a esto pues hace que creamos que estas personas sí que están capacitadas para decirnos algo que todos los demás, a lo mejor si tienen una apariencia totalmente normal, no te van a poder decir. Y bueno, pues esos son los principales motivos por los que la gente suele caer en todas esas historias. ¿Y qué han preparado a Inés? A ver si quieren decir algo de esto. Que no he ni saludado, chico. Ni hemos Hola, saludado. Hola. Que yo, desde que no podemos verles en pantalla, no estoy perdida. Escuchamos un poco bajito, pero... ¿A mí me escucháis bien? Ahora sí. Perfecto. Sí, ahora hola, sí. Hola, Inés, sí, hola. ¿Y a mí? ¿No? Sí, sí, Ramón. Sí, también. Vale. Bueno, yo, la verdad, Lucía, que obviamente no... O sea, yo no había pensado en los beneficios o en lo que podía provocar el tarot, por ejemplo. Yo siempre lo he tenido como algo de, pues nada, pasando un poco de eso, ¿no? Sin prestarle mucha atención porque digo, no creo en eso y tal. Y pues no le hago caso. Pero es verdad, no había pensado en el hecho de... Te dicen que eres bondadoso y tú actúas como bondadoso. No, pero claro, no quisiera yo que se entendiese esta intervención como que fuese algo beneficioso, claro, no. Que no lo pienso para nada, ¿eh? A ver, no, pero... hay también otro tipo de creencias que se consideran beneficiosas y están muy aceptadas. Yo lo único que quiero decir es que me ha parecido muy interesante y que la verdad sigo sin creer que sea algo beneficioso, pero no lo había visto desde ese punto de vista, la verdad. Yo igual, la verdad, muy interesante. Yo, un poco lo mismo que hablamos del tarot, es algo que a mí me llama la atención porque... O sea, yo veo a gente, compañeros míos, que están muy interesados y que les gusta, pero yo lo pienso más bien como un hobby, ¿no? O sea, nunca lo había... O sea, sí sé que hay gente que se dedica a eso, pero yo lo veía como... O sea, amigos míos que dicen, voy a leerte el tarot. Y lo veía como un hobby, pero tampoco me lo había tomado muy en cuenta. Y sí que es verdad que incluso cosas que te he demostrado que no es cierto, sí, bueno, sí, puede tener una consecuencia positiva, como es que te digan que eres una persona muy servicial y de repente actúa más servicial, pues oye, eso está bien. Sí, y a mí esto me recuerda también a una anécdota de este verano que una persona me quiso echar las cartas y yo dije, bueno, venga, pues si tanta ilusión tiene, adelante. Y claro, uno no sabía cómo reaccionar, porque ya el efecto psicológico, de si reacciono así, si reacciono de manera impasiva, parece que me da igual, pero a lo mejor parece que estoy disimulando. Entonces a mí, con lo que se me estaba diciendo delante de mucha gente, se me puso en una situación como comprometida, porque yo parecía que en realidad estaba aceptando, pero yo decía, no, no es verdad. Y parecía como que yo lo estaba negando. Y de alguna manera, como no sé, me consiguió poner nervioso. Y digo, pero bueno, si es que esto es mentira. Sí. Yo no me siento ni identificado con esto. Otra cosa muy interesante que se me olvidó decir es que muchas veces los videntes utilizan los fallos. Ahora que has dicho, no, eso no es verdad. Hay un montón de vídeos de programas en los que le han dicho, acabas de entrar por la puerta, y le dicen, no acabo de entrar por la puerta. Y los videntes utilizan los fallos para darle la vuelta, a lo mejor, y preguntarle luego, ¿se te ha muerto alguien cercano? A todo el mundo se le ha muerto alguien cercano. Y dice, pues sí, tal persona. Y dice, esa es la persona que he visto entrar por la puerta. Y como que le dan la vuelta. Entonces, también... Sí, eso es lo mismo que hace Fermín Trujillo en La que se avecina. Ah, pues todavía no lo he visto, pero a ver si lo veo. Vaya, sí. Bueno, pues sí, y perdona, sí. Ramón, pero sí, efectivamente sí. También eso, son, no sé qué descripción te dieron a ti o qué te dijeron, las cartas, pero tienden a decir cosas que también se contradicen en sí mismas. Bueno, tienden a barrer como la área más importante de la vida de todo el mundo. Pasan por el amor, por la vida profesional, por el dinero, que al final pues todo el mundo tiene o preocupaciones en una situación determinada en esas cosas, que si apunta ahí probablemente acierte. Y lanzan descripciones como, eres una persona que necesita que otros te admiren, pero a la vez eres crítico contigo mismo. Todo el mundo necesita que otros le admiren un poco en cierta medida, que otros le aprecien lo que hace. Todo el mundo es un poco crítico consigo mismo en cierta medida. Es decir, son cosas que al final, si alguien va predispuesto, a cualquier persona casi que le pueden valer, y de ahí lo que digo, los fallos al final le van a acabar dando la vuelta de otra forma. Y funciona un poco como engaño de la gente, claro, ¿no? Claro, en vez de la auténtica información. Claro, o sea, es que esto es un engaño. Pero... ¿Y qué más tenéis por ahí? ¿O el comentario, chico? Yo traía hoy un tema que se puede resumir con una frase igual, y es la que voy a decir a continuación, y es que para mí, al menos en mi experiencia en la universidad, siento que ya no hay nada, aparte de obviamente un examen que este es tú y el papel, no hay nada que no te lo pueda hacer la inteligencia artificial. Y es que ahora parece que cada práctica de la universidad, me imagino que en el instituto, en el colegio, por supuesto, lo mismo, pero cada práctica de la universidad, ya sea un caso más práctico, más teórico, más creativo, lo que sea, prácticamente te lo puede hacer la inteligencia artificial. Y probablemente la mayoría de alumnos, sobre todo eso, si nos metemos un grado y vamos con la intención de formarnos, somos conscientes de que no es lo mejor. Pero muchas veces cuando te ves apurado y dices, esto lo tengo que hacer rápido, tal, lo utilizas y lo acabas utilizando y demás. Entonces, claro, eso a mí me llega a pensar en cuál es realmente el propósito, o que si la educación se está quedando atrás por no poner otro tipo de ejercicio que sean, por así decirlo, anti-inteligencia artificial, o si debe adaptarse, o al menos... Eso, ¿cuál es el fin de proponer cosas que no requieren un esfuerzo porque no las vamos a hacer? Y también, obviamente, tienen efectos beneficiosos. Por ejemplo, yo creo que es una herramienta muy cómoda para las ramas de derecho, porque puedes buscar, pues puedes preguntarle por una situación, un hecho, una situación, y que te lo relacione con algún precepto jurídico directamente y no tener que estar revisando índices y pasando por manuales y demás, que eso yo creo que es más práctico, que eso es simplemente un avance, como que decía otro. Pero como digo, quita mucho, ya no... Si a mí me ponen un caso práctico en derecho, ¿no?, que es lo que estudio yo, la inteligencia artificial lo resuelve en un minuto. Y si yo tengo que hacer... tengo varios exámenes y otros casos, y esto me lo hace en un minuto, y un examen, que es lo que tengo que hacer yo, pues yo utilizo esta herramienta y luego, cuando utilizo esta herramienta, no. Este, no es que sea la herramienta, es que lo hace. Y yo me voy a estudiar para el examen, porque... En fin, creo que, al menos yo, claro, mi carrera es que es muy de práctica y todo, muy de evaluación continua y demás, pues al final creo que nos vemos empujados a eso. Y no creo que sea algo positivo, porque eso, creo que estamos perdiendo la autonomía y la capacidad de pensar. Yo justo quería comentar, bueno, la reflexión que estaba haciendo tú ahora la estaba haciendo el otro día con mis compañeros de piso, porque estaba haciendo un ensayo de hasta qué punto son beneficiosas o sirve la sanción económica, bueno, del tema que sea, pero el caso es que le pregunto eso a ChatGPT y de repente me hace un ensayo que probablemente en 30 segundos es mejor de lo que yo llevo investigando 3 semanas, ¿no? Que es así. Pero yo me puse a reflexionar de esto con mis compañeros, de que yo antes, cuando estábamos haciendo Ramón Lucía y yo el bachillerato internacional, yo hacía las cosas sin usar ChatGPT y de verdad pensaba, aunque ahora siento que siempre que tengo alguna duda, lo primero que hago es preguntarle a ChatGPT. Y esto es malísimo, sobre todo ahora, no sé si lo demás habréis visto, que están subiendo la gente un montón de fotos creadas con inteligencia artificial, tú metes una foto tuya y te la creas con un estilo de animación de un estudio que se llama Ghibli. Y, bueno, esto también tiene consecuencias negativas. Una de ellas es que una búsqueda en ChatGPT contamina 30 veces más que una búsqueda en Google. Y una creación de estas fotografías que hace ChatGPT, la versión premium, contamina como 200 veces más que una búsqueda en Google. Que si lo hace una persona no tiene importancia, si lo hacemos todos, por supuesto, se está contaminando muchísimo. Luego, bueno, también está el dilema de que se nos pide a la población que seamos conscientes con el medio ambiente cuando luego los famosos van en jet privado. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? El tema es que nos estamos volviendo ultra dependientes de inteligencias artificiales creadas tanto por Estados Unidos como por China, sobre todo por China. Pero bueno, sí, solo quería reflexionar sobre eso porque yo ahora genuinamente en mi ensayo de la universidad siento que si me quitaran ChatGPT lo podría hacer, pero tardaría el triple. Y eso no debería pasar formando buenos estudiantes como nosotros, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú ibas a decir? No, simplemente, perdón por interrumpirte, ahora termina. Que es una cosa que es que ha avanzado súper rápido. O sea, ya no solo que en bachillerato, aunque existiese, no la usábamos casi, sí, sino que incluso en el inicio, o sea, desde que yo empecé la carrera y vosotros, hasta ahora ha sido súper gradual, pero es que ahora es que es todo el rato, ¿eh? O sea, la usa casi todo el mundo para todo. Y yo no sé ya qué van a hacer, porque nosotros, por ejemplo, en mi carrera es que estamos muy cansados de prácticas porque nos mandan demasiadas. Y al final es que dices, es que ¿qué hago? ¿De verdad yo tengo ahora fuerzas para sacar el tiempo a hacerlo yo entero? Si es que la está haciendo todo el mundo con esto y no tiene ninguna repercusión, es que es súper difícil que pongan en la responsabilidad del estudiante eso. Es que no va a funcionar, claro. De hecho, y no sé qué va a pasar. Siento que claro, lo que tendría que pasar es un poco lo que ha dicho Ramón, que un poco el sistema educativo o la universidad o institutos adapten no los contenidos, pero las tareas, por así decirlo, algo que sea ChatGPT. Tengo compañeros en otro departamento de la uni que ya han hecho esto y les mandan cosas bastante específicas o cosas como que son comparativas entre fuentes primarias que les dan, que no lo puede meter en ChatGPT, aunque tú lo puedas sacar una foto y lo metas y eso. Lo ponen de una forma en la que genuinamente tengas que pensar tú. Y eso lo veo muy bien, porque ¿qué pasa? ¿Tarda 10 veces más de tiempo? Bueno, pero es que al fin y al cabo eso es lo que se trata, ¿no? Que tú pienses. Y ahora estamos un poco dependiendo y no siento que no pensamos tanto. Sí, yo en mi opinión sí creo que las tareas tienen que adaptarse, pero no porque me guste. Es decir, si por mí fuese, las tareas en este sentido no se adaptarían a la inteligencia artificial, simplemente que no existiese ya, porque me parece que no creo que debamos movernos hacia un tipo de tarea en la que una máquina piensa por nosotros. No creo eso. pero por desgracia, si se quiere que el trabajo que tengamos sea más que escribir un comando en un chat, pues debe hacerse. Que eso, como digo, no quita que se sigan haciendo, pues, utilizando el razonamiento propio, perdón, por así decirlo. Porque, claro, al final, un examen, cuando no lo tienes, pues, es lo que hay. Pero es que también lo que ha dicho Lucía y lo mismo que decía yo, en su carrera las prácticas son demasiadas. Y yo creo lo mismo. Las prácticas son demasiadas y estás perdiendo el sentido porque ya simplemente están tomando una dimensión que es la práctica, ponme todas las que quieras, las voy a hacer muy rápido con esto y ya está. Y son un pelo además las prácticas. Y los profesores no las leen porque tienen demasiados alumnos y nosotros no las hacemos, pues ni corrigen ni se hace. Pues ya es que no tiene ningún sentido. Sí, habría que adaptar un poco el sistema y buscar algo que fuera útil. Igual que nos adaptamos, bueno, no todo el mundo, a lo de las enciclopedias, porque todo esto viene también. Y bueno, hay muchas cosas que se pueden adaptar. Vamos fatal de tiempo, ¿eh? O sea que ya está. Si vosotros sabéis, me ha parecido muy interesante todo, pero quiero dejarle porque hay un tema de armas que me parece importante. Y muchas gracias y quizá tendremos que volver sobre el tema, ¿no? Porque esto no se acaba hoy. Pues muchas gracias. A ver si alguna vez os veo en la pantalla. Hasta ahora. Adiós, chico. Partager le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Partager le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les. Bueno, he cortado un poquito la música porque esta parte va a tener que ser muy breve. Siempre que tenemos a alguien invitada, pues claro, tenemos que darle un tiempo. Es una canción interesante porque se titula Nada me extraña y va diciendo cómo se reparte en el mundo, eso lo tenemos muy claro. Yo te doy el Pakistán, tú me traes Afganistán, si tú me dejas no sé qué, eso es lo que va diciendo todo el tiempo, ¿no? Y entonces me parecía muy adecuado para hablar un poco del problema de las armas, que muchas veces el comercio de armas, que tú querías un poco hablar de eso, y luego daremos unas noticias breves, ¿vale? Sí, últimamente ha habido noticias interesantes sobre sobre el comercio de armas. Hace como la semana pasada, el lunes, hubo una conferencia en Córdoba de Alejandro Pozo, de la Fundación de LAS de Barcelona, que estuvo muy interesante porque estuvo hablando de este tema. Y bueno, ideas que vienen inmediatamente a colación, pues las mentiras que nos han contado, mentiras, por ejemplo, el límite del 3% de endeudamiento, que incluso estaba en la Constitución de Alemania, y le un plumazo la han borrado. Las mentiras que nos han estado contando sobre el libre comercio, todo lo que contaban de las bondades, maravillas que iba a ser para el mundo, la globalización y el libre comercio, comercio sin fronteras. En fin, que van cayendo una tras otra la montón de mentiras que nos han contado. Y la venta de armas, bueno, pues la venta de armas centrada por lo que está más de moda, más de actualidad últimamente, perdón, que es la venta de armas a Israel. Y concretamente la venta de armas de España a Israel. Bueno, lo que aprendimos en la charla esta es que el gobierno español niega repetidamente que desde el 7 de octubre España esté vendiendo armas a Israel, pero la realidad parece que no es así y que efectivamente España está vendiendo armas. Porque el mismo gobierno pues se contradice a veces. Unas veces dicen taxativamente que no se está vendiendo armas, otras veces dicen que no se está vendiendo armas letales, otras veces dicen que se está vendiendo armas, pero para que las reparen y vuelvan a España, otras veces dicen que se las están mandando a Israel, pero como tránsito hacia un tercer país. Es decir, que hay contradicciones importantes. Y el tema es que no es posible saberlo, decía este conferenciante de la Fundación de LAS, y es que la maraña a la que se enfrentan cuando quiere indagar en estos procesos, pues prácticamente es imposible de llegar a la verdad por una serie de circunstancias, entre ellas la ley de secretos oficiales, la ley de comercio, que impide que determinados aspectos de un contrato se hagan públicos. Entonces, prácticamente es imposible llegar a la verdad de este asunto, y hay que hacer lo que Alejandro decía, un acto de fe. Hay que hacer un acto de fe. Tú me dices esto y yo no me lo creo o no me lo creo, pero no, materialmente es muy difícil llegar a probarlo. España no está solamente vendiendo, sino que está comprando armas a Israel, bien directamente o bien a través de empresas españolas que son 100% capital Israel o que utilizan tecnología. Sí, a través de la compra de tecnología que luego obliga a mantenimiento. Y aquí en Córdoba tenemos el caso paradigmático del lanzacohetes Silan, que se fabrica en Córdoba con tecnología de la empresa Elbit Systems, que es una empresa puntera en Israel y que está fabricando casi el 80% de armas que el ejército de Israel está utilizando en Gaza. Y bueno, y la último dato que es importante resaltar de lo que aprendimos en esa charla, que realmente existe la posibilidad legal de las herramientas legales para no vender armas a Israel o a cualquier otro país del que se sospeche que la va a utilizar para vulnerar derechos humanos. En el caso de Israel ya no son sospechas, son datos de la Corte Penal Internacional, que ha emitido una orden de arresto contra Netanyahu y el ministro de Defensa por crímenes de guerra, luego ya no son sospechas. El planteamiento de la Corte Internacional de Justicia, hablando de riesgo, de genocidio, de momento lo dejan en riesgo, entonces ya no son sospechas. Y tanto la ley de exportaciones como, sobre todo, el Tratado de Comercio de Armas impide o exige, es una ley, para España es una ley porque está en el BOE y de obligado cumplimiento para el gobierno español, que exige que no se vendan armas a países de los que se pueda estar, de los que se pueda tener la sospecha de que se van a utilizar para cometer delitos contra el derecho internacional, crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio, etcétera. Bueno, pues esta es la información más relevante, resumidamente de lo que está de lo más relevante en esto. Me ha llamado mucho la atención esta noticia, os he copiado aquí. Dice que Amnistía Internacional pide vetar la venta de armas de fuego a Estados Unidos por su falta de control, que sí. También pues es curioso, ¿no? Era una noticia que simplemente os la puse ahí. Creo que no nos va a dar tiempo de hablar de las charlas que estamos llevando. ¿Algo más que querías tú o simplemente comentar lo que hicimos en Cabra o el interés que tienes? Sí, simplemente sí. Que tenemos en el plan de difusión del informe sobre genocidio, teníamos previsto dos exposiciones. Una ya la hemos hecho en Cabra el viernes pasado y la próxima es el miércoles Colegio de la Abogacía, 9. Miércoles 9. Miércoles 9, Colegio de Abogados, de a las 7 de la tarde. Colegio de Abogados aquí en Córdoba. Sí, en Córdoba. Aquí en Córdoba. Sí, sí. Así que allí estaremos y, bueno, pues uh-huh. invitamos a la asistencia a este acto. Bueno, tenemos también un par de noticias que a mí me parecen interesantes. Sí, ya sé que no es que tengamos prisa, pero quiero que nos vayamos disciplinando, porque los programas, cuando se hacen muy largo, la gente deja de escuchar y dicen, estos son muy pesados. Entonces, tenemos que disciplinarnos un poquito, ¿vale? Yo lo que quiero decir es muy breve. No, tranquila. Y esperanzador, creo, por lo menos por mi parte. Quiero hablar de un joven de 18 años, israelita, que ha estado más de 6 meses en una prisión militar israelita simplemente por negarse a cumplir el servicio militar, que allí es obligatorio tanto para hombres como para mujeres. Entonces se negó él, dicho en sus propias palabras, porque sabía que afuera se estaba llevando una campaña de limpieza étnica y de destrucción, según sus propias palabras. Claro, allí claro es lo peor, pero a mí esto me parece un poco esperanzador, porque no es el único. Allí le llaman los refusenik, bueno, porque rechazan servir en el ejército y participar en ese genocidio, lo cual es esperanzador, que no pensemos que en Israel todo es un bloque monolítico y todo el mundo está de acuerdo con lo que está ocurriendo en Gaza y acerca de los palestinos. Sí, nosotros en las charlas eso lo destacamos siempre, porque claro, y además hay que tener valor para oponerse en Israel, porque tú fíjate la que le está cayendo a este. Tú tenías también otra noticia interesante, ¿no? Bueno, sí, comentar una noticia positiva, que es la detención del expresidente Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, que ha sido detenido a raíz de una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional y en relación con las actuaciones en la guerra contra las drogas. Guerra contra las drogas que inició el gobierno de Rodrigo Duterte desde 2011 a 2019, con una actuación absolutamente marginal y por ejemplo, se habla de 6.000 ejecuciones extrajudiciales, en fin, una absoluta barbaridad lo que se cometió en Filipinas en este marco. Entonces, la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra Duterte que se materializó a mediados de marzo en el aeropuerto de Manila, cuando volvía de un viaje a Hong Kong. La policía de Filipinas lo detuvo y lo trasladó a La Haya, a la Corte Penal Internacional, para puesta a disposición y el enjuiciamiento pertinente. Así que es una buena noticia. Curioso que Filipinas se había retirado de la Corte Penal Internacional en 2018, pero eso no impide que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en todo el periodo en el que Filipinas sí estuvo formando parte. Entonces sí puede juzgar ese periodo, que es la mayor parte del periodo en el que fue presidente Duterte. Así que bueno, pues esta es una buena noticia, contrastando con la mala noticia de la retirada de Hungría de la CPI. ¿Y a quién le extraña? O sea, que ahora decide Netanyahu que me va a visitar y dicen los otros, bueno, para que no me digáis nada, directamente me voy retirando ya de la corte. Pero también durante un año Hungría está sometida a la Corte Penal Internacional. O sea, que no puede decir que ya no lo hago, porque ya no soy parte, no. Durante un año Hungría está obligada a cumplir. Bueno, y yo ahora también una buena noticia, que si hay poco tiempo daré solo el titular, pero la desarrollo el próximo día. Pero no, no. El titular es que nos viene de la ONU, que allí se ha adoptado una declaración sobre la igualdad de género. Bueno, esto ya empezó hace 30 años en la conferencia de Beijing, pero cada 5 años, en cierta manera, hay que renovarlo. Pero esta vez se ha renovado y se ha ampliado con más detalles que explicaré con más calma otro día. Lo único que quería conocer, para mí es una victoria, porque se ha aprobado por mayoría, a pesar de la oposición feroz y dura de unos pocos estados, evidentemente entre ellos, imaginaros quiénes han sido, evidentemente, Estados Unidos y Argentina se oponían y han votado en contra, pero ha sido el minoritario que se ha aprobado. Y esta es una victoria porque el texto final contiene claras referencias a los derechos humanos de todas las mujeres, las niñas y los colectivos LGTBI. Y además de múltiples formas interseccionales o entre cruzadas que las niñas pueden sufrir, y estos colectivos. Y sobre todo, entre ellos, ese texto se ha avanzado porque recoge la discriminación o persecución por motivos de género. Y para finalizar, quiero recoger las palabras de una mujer portuguesa, que lo dice en dos líneas, que me parece que está muy claro, que es Fernanda Doz Costa, directora del Programa de Género, Justicia Racial y Derechos de Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional, que ella declara que el hecho de haber renovado atestigua el trabajo de las valientes defensoras de los derechos humanos en todo el mundo, a pesar de los intentos de frenar e incluso del peligro de los intentos de hacer retroceder, pues a pesar de todo ello, los avances logrados resultan interesantes. Bueno, ¿algo más que añadir? No. Pues no. Todo el tema de las armas, lo bueno es que a este hombre le han hecho unas entrevistas muy amplias, Alejandro Pozo, en Cordópolis y en otro periódico, no sé si en algún otro periódico también, en Córdoba, sí. Muy amplias, y entonces lo veía muy bien para quienes no pudieron estar en la conferencia, es bastante ilustrativo. Como todos los temas, que hay gente que quiere simplificar, los temas son complejos, por eso nos enredamos aquí como podemos, pero bueno, ya volveremos y nada, muchas gracias a nuestro técnico Edu y ya nos despedimos. Y gracias a todas quienes han colaborado en este programa. Hasta luego. Y a las que nos oyen. En clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En clave de Amnistía, de persona a persona. En clave de Amnistía, en Paradigma Radio.